Especial para marcha. No, la Unión de Asambleas Ciudadanas es un espacio en donde confluyen organizaciones de asambleas socioambientales, organizaciones sociales, que se juntan y luchan y resisten a partir de diferentes problemáticas socioambientales definidas en los espacios territoriales. Es un encuentro que surgió en Colonia Carolla, en Córdoba, en el año 2006, y que se reúne cada 4 meses en diferentes espacios del territorio nacional, y que cuando no están reunidos se articulan en lo que se llaman comisiones permanentes. Y se está haciendo el encuentro número 17 ya de la UAC, acá en la ciudad de Buenos Aires. En realidad se hace una parte en la ciudad de Buenos Aires, que es el 25 y el 26 en la Plaza de los Dos Congresos, y otra parte en la Universidad de Luján el 27 y 28 de noviembre.